aroma de tu cuerpo al caminar. Y me enamoro como en la primera vez en que yo te vi, mujer. Y me enamoro enseguida de verdad. Pero no entiendo tu manera de querer. Si me la embarré, pero quiero nuevamente comenzar. Y si te digo que la luna es redonda, tú me dices que es cuadrada. Yo te digo que las nubes son rosadas, pero a ti ya no te cuadra ese color. Y si te digo que me ignores, no me ignoras, entonces cuando más llama, haces siempre lo que a ti te da la gana. Y sales diciendo que terco soy yo. Yo no te pido la luna, bonita, preciosa. Te quiero como ninguna, pa' mí eres mi rosa. Solo te pido que cambies, mi reina preciosa. Solo puedes ayudarme a arreglar las cosas. Ay, yo no te pido la luna. Viergue.